La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. Sesenta minutos analizando los medios. Muy buenas tardes, una nueva emisión de La Cocina del Periodismo. Nicolás Calvo es mi nombre, Leandro Leu y Laura Brizuela, ambos enfrente mío. ¿Cómo están? Muy bien, ¿vos? ¿Todo bien? Sí, justo me siento raro, te tengo raro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andás, Leo? Bien, muy bien, muy bien. Laura, ¿todo bien? Excelente. Día primaveral, día muy lindo, no tan caluroso como los últimos. 25 grados la temperatura. Sí, pero los últimos días andaban 28, 30 ya... Demasiado para mi gusto. ¿Se viene la lluvia el fin de...? Viene prometiendo lluvia, confesor y compañía hace varios días y no pasa nada. Esperemos que siga el sol lindo para el fin de semana, el parque. Todas esas cuestiones que le gustan a Laura Brizuela. Presentamos a la producción Guillermo Tomoyose, Juan Ignacio Incardona, Laura Garzón, Dina Resinovsky, Camila Bonetti, María Eugenia Barrenó, Mariana Albizati. En la operación técnica, mi amigo personal Nicolás Pérez. Saludamos a Alejandro Guillacomo, coordinador de la carrera de periodismo de la Universidad de Palermo y coordinador de este programa, también a la Universidad de Palermo, que es la entidad que nos brinda este espacio. Las vías de comunicación. Por teléfono, el 489-91647. Vía mail, lacocinadelperiodismo@radiopalermo.com.ar. Pueden escucharnos en www.radiopalermo.com.ar si es que la radio no está sintonizando bien. Y pueden visitar nuestro blog, lacocinadelperiodismo.wordpress.com. Y aquí me está apuntalando el operador de turno. ¿Podés hablar, Nico? Nicolás Pérez. Que nos estábamos hablando del contestador. 51-97-53-38. Y es tu momento para tirar por primera vez la pregunta hacia los oyentes, para que participen, Laura. ¿Y qué, la tengo que pensar ahora? No, ya estaba dicho, pero bueno. ¿Qué piensan que va a ser de la vida de Bush a partir de ahora que deja de ser el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Qué va a ser de la vida? ¿Se irá a algunas islas? Que establecerá con el padre alguna consultora en marketing político, en cómo tener buena imagen, por ejemplo, en el mundo. Bill Clinton es, creo que, uno de los aquellas personas que se dedicaron a dar conferencias de prensa, y hoy por hoy es contratado por varias empresas y universidades y en todo el mundo, y es el que más cotiza de todos. Me encanta tu voz con el himno de Estados Unidos de fondo. Bueno, con esta presentación y obviamente vinculado a la pregunta de la trivia, recuerden llamarnos al 51 97 53 38. Por supuesto, vamos a hablar en este programa de lo que tiene que ver con Barack Obama. Obviamente todos saben que ganó las elecciones en los Estados Unidos, que se realizaron el martes pasado, el famoso Super Martes de los Estados Unidos. Desde este lugar vamos a intentar analizar, veo acá a mi amigo Leo con mil diarios. Desbaratándose. Me traje la hemeroteca del martes. Día histórico, salí a comprar todos los diarios y bueno, así que los tengo acá para analizar las tapas. Vamos a tratar de analizar, por un lado, lo que tiene que ver con la campaña política, lo que tiene que ver con las claves del triunfo de Barack Obama. Mucho se ha hablado durante esta semana, durante las semanas pasadas, de todo lo que representaba la figura de Obama en tanto cambio respecto de... tradiciones estadounidenses, cuestiones culturales, cuestiones raciales que tienen que ver con los Estados Unidos, muy, muy complejas, en donde obviamente es, digamos, llamativo pensar, no debería ser así, ¿no? Pero es llamativo pensar en un presidente negro en Estados Unidos, por ejemplo, que esta era una de las cuestiones, un presidente joven, menor de 51, menor de 50 años, más precisamente 47 años tiene Obama, no es lo tradicional en Estados Unidos. Entonces, analizar un poco las claves de por qué ganó Obama desde el punto de vista de la campaña, desde el uso de los medios, de todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y demás. Y además el contexto en el cual está inmerso, el contexto internacional y la situación económica, cuánto influyó a la hora de la elección el pasado martes. En realidad hay un montón de aristas para analizar, es un, la verdad que fue una jornada histórica, por lo menos así lo retrataron todos los medios de comunicación, y sin duda, porque se trata de una persona, digamos, con una historia de vida muy particular, que, bueno, se trata de un hijo de un keniata, nacido en Hawái, vivió un par de años en Indonesia, digamos, en las cuestiones particulares de él, digamos, personales, la historia de vida, refleja en un punto el sueño americano, en ese sentido. Vos dijiste, Nico, en un momento el tema de las nuevas tecnologías. Un dato que yo encontré en una noticia que sacó AFP, ahora hace horas nada más, que el 91% de los trabajadores de la tecnología lo votaron. Es un número... 91%. Es un dato realmente llamativo. Realmente él ha hecho mucho, ha puesto mucha energía en todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, Facebook, MySpace, mensajes de texto. Y ha recibido mucho dinero también, muchos millones, de, por ejemplo, de Silicon Valley para su campaña. O sea que también habría que preguntarse después cuál será su respuesta con estas empresas que de alguna forma lo bancaron. Parte de lo histórico en todo el hecho de lo que fue el proceso de campaña, también se da en... que se cambió la estructura de digamos lo que es recolección de fondos para financiar campañas. O sea, Barack Obama rechazó los fondos que ofrece el Estado norteamericano para solventar la campaña política en la elección general, y decidió, digamos, financiarse básicamente por los pequeños aportantes. Acá estoy con la página de, si se pueden ingresar, en www.barackobama.com, que para verla es muy interesante. Por ejemplo, se vendía mucho merchandising. O sea, ya Obama a lo largo de la campaña fue como una especie de marca, digamos, ¿sí? Se venden remeras a $15 y todos esos pequeños aportes fueron lo que generaron un descomunal ingreso para financiar la campaña. Sí, también Obama mismo, la figura de Obama ha sido, y a partir de que ganó mucho más, es como, a mí me da la imagen de una imagen de marketing, es una figura de marketing, él ha usado el marketing en su favor, lo cual no está mal, no es peyorativo lo que estoy diciendo, forma parte de lo que tiene que ver con la campaña política, pero él ha hecho de todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, todo lo que tiene que ver con su oratoria, con su discurso, cómo ha ido manejando los elementos a destacar en sus conferencias o en los debates o en los actos previos, en los actos de campaña. Él ha ido manejando muy bien todo lo que tiene que ver con esto y lo ha ido modificando también con mucha cintura política, digamos. ¿Viste? Sí. Vos recién hablabas de la página de barackobama.com y cuando ya se sabía que había ganado, sacó otra página que se llama webchange.gov, que es donde sube las primeras medidas que van a tomar, el estado de transición que va a tener desde, bueno, el gobierno de Bush hasta ahora su gobierno, pues donde también los votantes o los simpatizantes de Obama pueden participar, incluso subiendo videos y opiniones de cómo vivieron ese día. Y algo que está bueno, que por ejemplo a mí me llamó la atención, es que incluso podés mandar currículum si querés trabajar en el gobierno, ya sea en la Casa Blanca o en oficinas federales, agencias, comisiones. O sea, como que se pretende tener una conexión con el público o los ciudadanos que votaron a Obama. Por otro lado, otra de las facetas que intentaremos analizar desde este espacio tiene que ver con la gran repercusión que ha tenido a nivel mundial. Siempre las elecciones en Estados Unidos son seguidas en todo el mundo, eso es pasa siempre, pero en esta en particular ha despertado ciertos fanatismos, ciertas simpatías con el candidato demócrata, lo cual es extraño porque en los últimos tiempos Estados Unidos ha tenido una pésima imagen alrededor del mundo, en la prensa y en la gente. En los últimos 8 años, a través de esta política belicista, esta guerra contra el terrorismo, una guerra un tanto estrambótica, dos intervenciones bélicas en Afganistán, una en Afganistán, otra en Irak. Una situación en la cual en la política internacional se vio muy, muy, muy deteriorada a lo largo de estos 8 años por parte de la administración Bush. Sin duda, eso a su vez genera una herencia para Barack Obama, que está a punto de asumir, muy pesada, digamos, de revertir, sobre todo teniendo en cuenta la crisis financiera, la recesión que se está viviendo en este momento en Estados Unidos. Dos frentes de batalla con, la verdad, un resultado incierto. Ya le está llevando más tiempo que lo que le llevó la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, como para tener una dimensión de lo que son esos conflictos. Sin duda, si bien el mensaje es muy esperanzador y genera mucha expectativa, incluso para nosotros que estamos acá, si se quiere, en la periferia, también ciertamente no sabremos si podrá llegar a cumplir todas las metas y objetivos que generó. Bueno, no olvidemos que es un presidente de Estados Unidos. Sí, con todo lo que representa Estados Unidos, en tanto bueno, en tanto malo, no hay que olvidarse de eso. Pero bueno, también analizar un poco qué ha pasado con esta imagen a nivel internacional y todo lo que ha despertado en respecto de opinión pública, respecto de medios. Los medios se han ocupado mucho de la figura de Obama. Los medios internacionales han expresado apoyo. Lo hemos vivido acá en Argentina. Ciertos grupos que podríamos considerar no con mucha simpatía respecto a Estados Unidos, o sea, periodistas o medios, no con mucha simpatía respecto a Estados Unidos a nivel país, han tenido como respuestas positivas respecto de Barack Obama. Sobre todo, mira, yo estaba leyendo, toda esta semana, ¿no? Me impresionaba ver la expectativa que se tiene con temas centrales. No solo la guerra y lo bélico, que es lo que se ve, pero por ejemplo con Cuba. Sí. O sea, hay toda una expectativa con no solamente el bloqueo que tiene Estados Unidos con Cuba, sino con las relaciones en sí, con México, con la frontera, con Latinoamérica. Sí, con Venezuela, Irán. Corea del Norte. Bueno, ciertamente durante la campaña política no se trató casi sobre las relaciones con Latinoamérica, y sobre la inmigración tampoco fue un tema que se desarrolló demasiado, sobre todo en los debates. Estuvo muy centrado en lo que fue la economía doméstica. Es cierto, pero ahí está también la cintura política de Obama de, frente al público estadounidense, ocuparse de esos temas, como vos decías, que eran los que más interés despertaban. Pero por otro lado, él siempre le dio un lugar a Cuba, por ejemplo, le dio un lugar muy importante al tema de Guantánamo, la prisión ilegal que tiene Estados Unidos en Guantánamo. Le ha dado su lugar a decir que se quiere reunir con los jefes de Estado de Corea del Norte, de Irán. Le ha dado lugar a eso, pero en su espacio. Ha manejado muy bien eso que tiene que ver con temas de campaña. Si les parece bien, vamos a una tanda retrasadita, 13:18, en vivo en la cocina del periodismo. Enseguida regresamos.